10:27. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 25 del libro Un Curso de Milagros, La Justicia de Dios. Es el título del capítulo. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7 del capítulo 25, que se titula La Roca de la Salvación. Y con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, lo primero que nos dice este apartado es lo siguiente, les voy a leer el primer párrafo, ¿ok? No obstante, si el Espíritu Santo puede convertir cada sentencia que te impusiste a ti mismo en una bendición, entonces no pudo haber sido un pecado. El pecado es lo único en todo el mundo que no puede cambiar, es inmutable, y de su inmutabilidad depende el mundo. La magia del mundo parece ocultar de los pecadores el dolor del pecado y engañar con falsos destellos y con ardides. Mas todo el mundo sabe que el costo del pecado es la muerte, y ciertamente lo es. Pues el pecado es una petición de muerte, un deseo de hacer que los cimientos de este mundo sean tan firmes como el amor, tan dignos de confianza como el cielo y tan fuertes como Dios mismo. Todo aquel que cree que es posible pecar, mantiene al mundo excluido del amor, y esto no cambiará. Sin embargo, ¿sería posible que lo que Dios no creó compartiese los atributos de su creación cuando se opone a ella desde cualquier punto de vista? ¿Sería posible? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es imposible que el deseo de morir del pecador sea tan fuerte como la voluntad de Dios por la vida? O sea, aquí vuelve a darnos pues otra información sobre la luz y la oscuridad, ¿no? Y el ego y el amor, o sea, no pueden coexistir. Entonces todavía seguimos creyendo que sí se puede, todavía seguimos creyendo en el pecado y a la vez pensamos de que sí creemos en el amor y en el perdón, pero también creemos en la culpabilidad. O sea, eso no es cierto, estos dos no pueden coexistir. No nos confundamos ni nos creamos ideas que no son ciertas. Si yo culpo algo, a alguien, pues no estoy obviamente en sintonía con la verdad, o sea, con mi ser. Mi ser está completo, está íntegro y sabe que cada persona, cada ser está íntegro y está impecable y está completo. Pero cuando nosotros empezamos a tergiversar todo y empezamos a ponerle un poco de maquillaje al asunto y a la gente y empezamos a decir, este personaje que yo he maquillado como malvado o como malvada, existen en mi vida, ¿no? Y le ponemos el villano primero, el villano segundo, la villana primero, la villana segunda, ¿no? Y estamos haciendo aquí nuestra película de terror o de acción. O de ficción. Lo estamos haciendo cada vez que nosotros nos dejamos llevar por todas estas etiquetas y todos esos personajes que hemos creado en nuestra cabecita. La roca de la salvación en este apartado, pues es muy claro, o sea, desde el principio. Si el Espíritu Santo puede convertir cada sentencia que tú te impusiste a ti mismo en una bendición, entonces nos recuerda que no hubo un pecado, o sea, nada más fue una ilusión. ¿O a poco ustedes creen, para los que creemos en Dios, que Dios está loco? ¿No, verdad? Entonces, al creer esto, es lo que estamos diciendo. Que todos estamos locos y que todos estamos en la locura. Y no, es nuestra propia locura la que hace, pues, creer que sí vivimos en un mundo de locura. escuchamos más las noticias tristes, ¿verdad? O lamentables, pero eso no quiere decir que realmente esté el mundo pues lleno de noticias tristes y lamentables. ¿Podemos hacer algo al respecto? Si tú puedes hacer algo al respecto, pues lo vas a hacer. Si no puedes hacer algo al respecto, pues entonces aceptas lo que se está dando, ¿no? No hay que luchar contra la situación que estamos viviendo. La vida nos pone experiencias o vivencias que cree que pues son necesarias para nuestro despertar o para nuestro transformar. Lo más feo que nos ha pasado tal vez nos ha dejado la mayor enseñanza y el mayor aprendizaje en nuestra vida. Hay personas que tal vez una enfermedad crónica los ha transformado para ver aquello que no veían y no se reprochan por esa enfermedad. Hay gente que les llega por ejemplo el cáncer. Todos le tememos a estas enfermedades, ¿verdad? O la mayoría. Y cuando viven en esa etapa de experiencia, ¿no? Y que asumen su realidad y dicen, bueno, está esto. ¿Qué es lo que la vida me está mostrando con esto? Tal vez sí te está dando una enseñanza y tal vez la enseñanza nada más es vivirla. O sea, vivir esa condición que nosotros le llamamos enfermedad. A veces sí hay algo que tenemos que aprender. A veces el aprendizaje es vivirlo, nada más. Y va a ser muy notorio, o sea, cuál es el aprendizaje de esto, ¿no? No te tienes que tampoco culpar de decir, ay, entonces no me alivio porque no he aprendido la lección. No, la lección en sí es vivirlo. Y si va a haber un aprendizaje, se te va a mostrar. Hemos conocido personas que vivían muy estresados, muy preocupados, muy enfocados en las metas, en lo laboral, en lo que tengo que lograr, en lo que tengo que hacer. Llega una situación como estas, una enfermedad crónica, y les transforma toda su vida. Y se les transforma para bien, o sea, para estar bien, ¿no? O bueno, para estar en paz. Entonces, a veces uno no quiere experimentar estas experiencias. A los que nos ha tocado convivir con nuestros seres queridos que han tenido una enfermedad como el cáncer, créanme que nos transforma a todos. A todos, para todos va la lección. Ya sea que la persona sobreviva a esa enfermedad o ya sea que no la sobreviva, a todos nos cambia la vida, nos cambia la perspectiva, nos aleja de muchas cosas que antes pensábamos, ay, qué importante es esto para mí, cuando te das cuenta, eso no importa nada, no importa en absoluto. No estoy diciendo que a todos nos toque vivir este tipo de experiencias. ¿Por qué? Porque no es necesario a veces el dolor ni el sufrimiento para despertar. Pero si la vida lo considera que es una forma de cómo realmente nosotros nos va a despertar, nos va a sacudir, entonces lo va a hacer, queramos o no queramos. Y no va a ser un castigo. ¿Por qué? Porque a esta vida venimos a estar en paz y a vivir en amor. Y si no lo estamos viviendo, la vida nos va a enseñar y nos va a poner la experiencia que sea útil para nosotros, para que podamos despertar. Y se va a manifestar como se tenga que manifestar. Tal vez nosotros vamos a decir, es que esto me causa mucho dolor. A ver, detrás de ese dolor, ¿qué hay? ¿Por qué hay un dolor? queremos que las cosas sean tal cual nosotros queremos, queremos vernos como nosotros esperamos vernos. O sea, nos pasa, me pasa a mí, que cuando estoy muy delgada me quejo de estar muy delgada, que cuando subo de peso me quejo por subir de peso, es cierto, eso es ego. Que si nos sale una cana, que si nos sale una alergia, que si nos salen arrugas, o sea, vamos en contra de lo que hay. Y lo que hay es hermoso. No lo vemos hermoso, ¿por qué? Porque preferimos engañarnos con ilusiones y decirnos, esto no es hermoso, lo hermoso es que se vea así. No, si así te ves, así eres perfecto. A veces nos gusta decirnos que la imperfección es perfecta. Si lo quieres pensar así y así te funciona, piénsalo así. Pero tú eres perfecto en todo su esplendor. Y todo lo que vives también es perfecto. Y cada persona está viviendo su vida en perfecta armonía. ¿Qué es lo que nos hace pensar que no estamos en perfecta armonía? Nuestros pensamientos. Imagínense nada más que por este instante, un solo instante, al cuento de tres, ya no tienen memoria, ya no tienen recuerdos. Uno, dos, tres. ¿Qué pasa? Se siente el vacío. Pero ese vacío en el que, ¡ay! Es como cuando traes una mochila muy pesada y te la quitas y ¡ah! Ya, no importa lo que traiga en la mochila, puedo traer piedras, puedo traer rocas, puede pesar 20 libras, 50 libras, 100 libras, no importa, ya me la quité. Entonces podemos hacer este ejercicio, si te funciona ahorita en este instante y si te quitaste ese peso, hazlo. No estamos aquí para sufrir, ni para estar lamentándonos. Estamos aquí para vivir en plenitud. Si no estamos en plenitud, vamos por ella. Nosotros pensamos que cuando ya nos vayamos a morir y dejemos este cuerpo, vamos a estar en el cielo. El cielo está aquí, en la tierra. Aquí puedes vivir también el cielo. Tenemos que confiar en la vida, tenemos que confiar en lo que estamos viviendo, en lo que está aconteciendo. No estamos solos. El ego es el que nos dice que estamos solos. Nunca estamos solos. Así estuvieras en la punta de una montaña y tú dices, estoy solo. No estás solo. Ve toda la vegetación, o ve las nubes. O el cielo, qué infinito es, todas las estrellas por la noche. No estás solo, no estamos solos. No te dejes engañar por tus pensamientos que te dicen, estás solo aquí en este mundo y tienes que luchar y tienes que defenderte y tienes que ser así, tienes que ser fuerte, tienes que lograr, tienes que crear, tienes que trabajar. Quítate todo eso. Si hay cosas que tienes que hacer, los haces y ya, no las cuestiones, no las magnifiques. Recuerda, como nos dice aquí el apartado, que toda tentación no es más que esto, la creencia descabellada de que la locura de Dios te devolvería la cordura y te daría lo que quisieses, y de que o tú o Dios tenéis que perder frente a la locura, porque vuestros objetivos son irreconciliables. La muerte exige vida, pero la vida no cuesta nada. Nadie tiene que sufrir para que la voluntad de Dios se haga. La salvación es su voluntad porque tú la compartes con Él. No es solo para ti, sino para el ser que es el Hijo de Dios. Y todos somos hijos de Dios, todos tenemos a nuestro ser impecable y completo. Este no puede perder, Por más de que tú digas, es que yo ya perdí mi dinero, mi familia, mi trabajo, mi salud, mi esto, tu ser no ha perdido nada. Nuevamente, vuelvo a decirles, si en este momento nuestra memoria desapareciera por completo, ¿tú crees que tendrías esta preocupación? ¿O todas tus preocupaciones? ¿O todos tus problemas? Entonces, ¿de dónde vienen las preocupaciones, los problemas, la enfermedad? ¿De dónde vienen? Ojo ahí. Acuérdate de la verdad y vive en ella. Y vamos a recordar que la salvación de Dios es su voluntad, porque tú la compartes con Él, ¿ok? Y vamos a pasar rápidamente a la lección. Que es la 193. Me encuentro así porque... aquí yo creo que debería de finalizar el programa ahorita. Pero les voy a leer de todas formas la lección del día. Que es la 193 y nos dice... Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. El aprendizaje es algo que le es ajeno a Dios. Su voluntad, no obstante, se extiende hasta lo que Él no entiende, en el sentido de que Él dispone que la felicidad que su Hijo heredó de Él permanezca incólume, sea perpetua y por siempre en aumento, que se expanda eternamente en la dicha de la creación plena, que sea eternamente receptiva y absolutamente ilimitada en Él. Esa es su voluntad. Por lo tanto, su voluntad provee los medios para garantizar que se cumpla. Dios no ve contradicciones. Sin embargo, su Hijo cree verlas. Por eso tiene necesidad de alguien que pueda corregir su defectuosa manera de ver, y ofrecerle una visión que lo conduzca de nuevo al lugar donde la percepción cesa. Dios no percibe en absoluto. Él es, no obstante, quien provee los medios para que la percepción se vuelva lo suficientemente hermosa y verdadera como para que la luz del cielo pueda resplandecer sobre ella. Él es quien responde a las contradicciones de su Hijo y quien mantiene su inocencia a salvo para siempre. Él es el que nos recuerda que estamos a salvo y que somos inocentes y que tenemos todo lo que necesitamos y todo está a nuestro alcance. Necesitas lo que necesites, ahí está. Él es el que nos recuerda, no ve contradicciones. La lección, cada lección encierra un pensamiento central que se repite en todas ellas. Lo único que varía son las circunstancias o los acontecimientos o los personajes o los temas, los cuales parecen reales para nosotros, pero no lo son. Su contenido fundamental es el mismo y es este: perdona y verás esto de otra forma. Perdona y verás esto de otra forma. Vamos a recordar el día de hoy esta lección. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda, y una de ellas es: perdona y verás esto de otra forma. Perdonaré y esto desaparecerá. Cuando tengas miedo, cuando tengas terror, cuando sientas coraje o angustia o preocupación, recuerda: perdonaré y esto desaparecerá. Esta es la lección de Dios que quiere que tú aprendas. Es una forma de cómo lo podemos contemplar a Él, perdonando. ¿Por qué? Porque al perdonar veremos la situación, la vivencia que estemos teniendo desde otra perspectiva. Entonces, el día de hoy y en los días que vienen vamos a dedicar un poco de tiempo, cada hora, a practicar la lección del perdón tal como se nos indique. Entonces, en cada hora, ahorita son las 10:47, ahorita las 11, vamos a perdonar y recordar que podemos ver esto de otra forma, o que perdonaré y esto desaparecerá. Repita estas mismas palabras ante toda aprensión, preocupación o sufrimiento, y entonces estarás en posesión de la llave que abre las puertas del cielo y que hace que el amor de Dios el Padre llegue por fin hasta la tierra para elevarla hasta el cielo. Dios mismo dará este paso final. No te niegues a dar los pequeños pasos que te pide para que puedas llegar hasta Él. Perdona y verás esto de otra forma. Perdonaré y esto desaparecerá. Y la lección principal, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Y si todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda, entonces esto que yo estoy viviendo, esto que yo estoy sintiendo, es perfecto, es una lección. Entonces no voy a cuestionar la lección. ¿Por qué? Porque sé que esto, de esto aprendo. ¿Ok? Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.